Esta no es obra de terroristas. A esta hora ya comienzan a sonar los sonidos contra la Babilón. La rebeldía tiene su música. Esto es Contra Babilón. Ya queridísimos compañeros, compañeras y compañeres, todas las personas que están a esta hora sintonizando lo que es esta radio cómplice, en la cual nos estamos escuchando, queridos compas, muchísimas gracias por estar acá, por estar presente. Y junto con eso también agradecemos a todas las personas que van a estar presentes después, porque obviamente este programa sale en vivo en algún momento. Ya ustedes saben, todos los días miércoles desde las 20 horas salimos en directo a través de las radios cómplices. Como por ejemplo, que después se las vamos a decir, pues ya casi me pillan, pero no, todavía no las vamos a decir porque después tenemos que saludar a cada una de ellas. Y obviamente, después nos escuchamos en diferentes días y en diferentes horarios y en diferentes radios cómplices de la Contra Babilón. Radios cómplices, ¿por qué? Porque obviamente están metidas dentro de lo que es la contrainformación, la información independiente, medios alternativos de comunicación. Y esa es la mano, justamente, pues, queridos compañeros. Así que eso, más ratito vamos a estar saludando, obviamente, a cada una de las radios cómplices de la Contra, pues. Estamos entrando en tierra derecha a lo que es el 15º capítulo de lo que es esta 13ª temporada de lo que es la Contra Babilón, de lo que es a cada rato, de lo que es. Para la con de lo que es. Ya, compitas, así que comenzamos lo que es la 15ª jornada de lo que es la Contra Babilón. Dale con lo que es. De lo que es esta 13ª temporada, ya, y nos quedan 5 programas más. ¿Ya por qué? Porque finaliza en el 20 programa. En el 20 programa o 20avo programa. Así se irá mejor, yo creo. Sí, pues, pero tenemos que ir finalizando, pues, compas. Quedan 5 semanas todavía, pues, todavía no termina, así que queda rato todavía. Para recargar para la otra temporada, pues. O en volar, a lo mejor hacemos otra cosita. Vamos a tasar qué sucede. ¿Ya? Así que eso, la más grata de las bienvenidas a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por estar acá después de tantos años dándole y dándonos el aguante a lo que es la Contra. Oye, escuchamos el manso tema que lo teníamos ahí en pauta, escondidito. Ahí estaba atrás de lo que va a sonar más ratito. Ahí estaba, po. Y más Camelo, po, compas, directamente desde la Patagonia, escuchando Patagonia Rebelde, del disco Patagonia Rebelde del año 2014. Oye, escúchenlo, que es el tremendo discón. Escapan hardcore pesado, ¿ya? Directamente desde la Patagonia, pues, compas, y más Camelo. No creo que estén sonando. Habían otros músicos, sí, que estaban sonando en otros proyectos, si no mal recuerdo. Pero ahí está, po, y más Camelo. Si es que les gustó, búsquenlo por ahí. Y más Camelo, compas. Una bandota de aquellas. ¡Ya! Así que eso el día de hoy, queridos compas. Casi no salimos al aire. ¿Por qué? Porque hace un par de minutitos atrás no teníamos luz. ¿Ya? Así que estuvimos a punto de no salir, po. Pero estamos acá, po. Así que eso es lo que se agradece. Así que eso, compas, el día de hoy vamos a tener... ¿Qué vamos a tener el día de hoy? Vamos a tener cositas, cosotas y otras cositas, ¿ya? Vamos a estar tocando unos temitas que se nos quedaron en carpeta justamente dedicados en conmemoración a los 8 años de la desaparición de Santiago Maldonado, que estuvimos recordándolo la semana pasada, y el día de hoy también vamos a tocar unos temitas dedicados a Santiago, al brujo, ¿ya? Y ¿qué más tenemos por acá? Tenemos unos audios contrainformativos, ya, con respecto a lo que es el encuentro de resistencias y rebeldías, ya, que estuvo realizando y que está realizando el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Tenemos también lo que es una adjudicación de salida incendiaria en solidaridad con Aldo y Lucas. No alcanzamos, o vamos a ver si alcanzamos a tirar lo que es la actualización también de lo que es este juicio oral de Aldo y Lucas, ya, así que los compañeros presos. Así que lo vamos a tener más ratito. Si es que no lo tenemos, lo vamos a dar la próxima semana, porque salió recién del horno, ¿ya? Y vamos a tener también lo que es música del tremendo sello Dale Aborigen con el tremendo de Yermak, ya, así que lo vamos a estar escuchando más ratito también. Así que eso, no se cambie, quédese ahí, apague la tele, encienda la radio, encienda el computador, encienda su celular, donde quiera que esté escuchando lo que es este medio alternativo de comunicación. Así que eso, los dejamos invitados a que pasen con nosotros esta hora y media o pasadito siempre, ya, para que estén con nosotros y nos acompañen a este viaje llamado Contra Babilón, ya. Y nos pueden escuchar también en Radio Cómplices, y nos pueden escuchar también en un canal de Spotify, po, en formato podcast, también estamos ahí. Así que agradecemos también a todas las personas que nos escuchan de ahí y a través del iVoox, ya, a través del iVoox, con más de 400 programas en el iVoox, compa, y también que lo van escuchando a través de ahí, porque nos van llegando estadísticas también. Así que eso, se agradece obviamente enormemente y grandemente todo el apoyo que nos brindan. ¡Ya! Así que eso, cuando comienza a sonar lo que es esta música, es justamente porque ya tenemos que comenzar a saludar a cada una de las radios cómplices de la Contra Babilónica. Obviamente las radios que siempre nombramos, las radios que siempre les agradecemos y a las cuales los abrazamos, po. Así pero apretado. Nacemos desde Radio Nehuén todos los días miércoles desde las 20 horas sonando fuerte a través del dial virtual llamado Radio Nehuén, radionehuen.cl y a través de la aplicación gratuita desde Google Play llamada Radio Nehuén, con la fuerza de todos. También sonamos a través de Radio UCAN Libertaria, directamente desde San Fernando, sonando directamente a través de radioucan.cl. Espero prontamente a través del FM, miércoles 20 horas y viernes desde las 23 horas. Sonando ahora también a través de la señal del viento desde el World Mapu, radiocurruf.org. Radio Curruf, la señal del viento. En vivo todos los días, miércoles desde las 20 horas y los viernes desde las 19 horas. Radio Sentipensares, radiosentipensares.com, todos los días viernes desde las 20 horas y también los domingos desde las 17 horas de Argentina. Un gran abrazo a los compas de la Sentipensares. Radio Comunitaria Extremo 96.1 FM y a través de radioextremo.cl, movilizando sueños desde Reñaca Alto, ahí en la quinta región en Viña del Mar, todos los días viernes desde las 20 horas. Radio La Conquista del Pan, directamente desde Argentina, una radio anarquista, en vivo y online, a través de radiolaconquistadelpan.blogspot.com y a través de la aplicación gratuita desde Google Play llamada La Conquista del Pan, todos los días miércoles desde las 21 horas. Saludamos también a los compas de radioaini.cl que nos van programando semana a semana. ¡Súbeme el Face! Oye, se me queda pegado esto. Radio Autónoma Piuque, transmitiendo desde el barrio Frutillar de Furilovche, 94.1 FM, radiopiuque.org.ar. Radio Libre de Granada, España. ¿Ustedes saben de qué estamos hablando? Por Radio Almaina, 88.5 FM y radioalmaina.org, domingo desde las 6 de la mañana en horario de Granada. Radio Web Artesanal de Orugas y Mariposas, directamente desde Neuquén, Argentina, todos los días sábados desde las 19 horas, casandras.org. Radio Placeres, siempre a la izquierda del dial, a través del 87.7 FM, todos los días sábados y miércoles desde las 23 horas, radioplaceres.cl. Radio Libre 96.3 FM, Santa Teresita Comunitaria Alternativa y Popular, ahí en la Bahía del Bocado de San Borombón. Radio Libre 963.wordpress.com, 96.3 FM, sábado 20 horas, domingo 10 de la mañana, lunes 18 horas y martes desde las 15 horas, sonando fuerte ahí en la Radio Libre. Sonando fuerte también a través de la Zarzamora, la zarzamora.cl, todos los días miércoles desde las 20 horas sonando como medio de comunicación libre, anarcofeminista, antipatriarcal y antiespecista. Sonando fuerte en la Zarzamora. Radio Temblor de Panamá por el colectivo de voces ecológicas, radiotemblor.org. Sonamos. Hay un bloque que se llama Bloque Informativo Alternativo que suena todos los días ahí en Radio Temblor. Radio La Bulla, comunicación alternativa desde la provincia de San Luis, barrio Rawson en Argentina, allá a través del 100.5 FM, todos los días jueves desde las 19 horas sonando a través de labulla.org también, pues, y en el 100.5 FM. Sonando también ahora en vivo Radio Lafkenche, radio comunitaria de la provincia de San Antonio, radiolafkenche.cl, todos los días miércoles desde las 20 horas, 87.7 FM en el litoral de Los Poetas en San Antonio y sus alrededores, desde Santo Domingo hasta el Quíscomo y a través de la aplicación gratuita desde Google Play Radio Lafkenche. Radio Zumba La Turba, 99.5 FM, alternativa popular y comunitaria, zumbalaturba.com.ar. Radio La Malva, radiomalva.org, 104.9 de la frecuencia modulada ahí en el Ateneo de Libertari de Cabanyala, ahí en Valencia, por radiomalva.org, también la web. Radio Comunitaria Población Aconcagua, directamente desde la Quinta Región, ahí en San Felipe y alrededores, a través de del 107.9 FM en la Quinta Región, rcpa.cl, rcpa.cl, todos los días sábados desde las 19 horas. Radio Común para todos los pueblos de Ajusco, México, 103.1 FM y a través de radiocomún.mx, todos los días jueves desde las 22 horas, sonando ahí en horario de México. Y por último, los compas de Radio Galáctica, sábado desde las 20 horas a través de radiogaláctica.cl desde San Antonio, sonando fuerte ahí en la Galáctica, compas. Y estos son todas las radios cómplices de la Contra Babilónica que nos han brindado sus señales durante todas estas temporadas. Unas se van sumando, unas salieron, otras llegaron. Pero eso, hay hartas radios cómplices que nos han cobijado durante todos estos años. Así que un gran abrazo a cada uno de ellos y esperando obviamente que se encuentren lo mejor posible y esperando también que sigan sonando fuerte obviamente dentro de lo que son los medios alternativos de comunicación. La semana pasada yo les comenté en algún momento, no sé si se fijaron, probablemente no o probablemente sí, no lo sé, que comentamos que Guerrilla Urbana, la gran bandota Guerrilla Urbana, hoy día estuve escuchando Chicha Rica. ¿Ustedes se acuerdan de Chicha Rica o no? ¿Se acuerdan o no? Lucha armada, guerra encapuchada. Oye. ¿Qué más? Ah, estuve escuchando también Electro Duende. Qué buena banda, oye, antigua. Guerrilla Urbana, vos compas, una de las bandas antiguas también que estuvimos comentando la semana pasada, así en volada, de repente se pasó. Y vamos a ir a escuchar el tema que le dedicaron a lo que es a lo que fue la revuelta del 18 de octubre, po, ya del 19. Esto es Salmo Chileno, se llama. Ya vamos a ir a escuchar después a Espías Secretos, una tremenda bandota ska punk directamente desde Argentina. Espías Secretos del disco Resistir es Vencer. Vamos a escuchar Los Parches del Hambre. La buena música ya comenzó, pues vecina, vecino, no se cambie. Por un valle, sombras alrededor. cosa está. Toda llena, a punto de estallar. Son los parches del hambre, escúchalos. Son los parches del hambre, siéntelos. Sus sonidos reflejan toda tu ignorancia. Y a tu día podrá ser real. Escucha bien. Publicación número 9 de La Zarzamora, te contamos dónde la puedes encontrar. En Concepción, en Casa La Escoba, y en Santiago, en Espacio Fénix. La Zarzamora, 7 años por la liberación total. Vuelve a Chile, la legendaria banda latinoamericana. Todos tus muertos. Si me equivocara otra vez. Festejando sus 40 años de trayectoria en su única presentación. La última piedra sobre mí. Sábado 4 de octubre, Teatro Ex Mundo Mágico. Adquiere tus entradas a través de Eventrip. Y Santiago está. Hoy Santiago Maldonado cumpliría 36 años. Las aves vuelan en busca de sueños. Los pies dejan huellas. Un mate, dos galletitas, cachetes colorados, otros con beso de espontánea necesidad, anteojos de mañanas, noches de bebida y cigarro, y Santiago está. Amor, juegos de ocasión, nostalgias de un tinto, la plaza transpira artesanías, el sol se quiere, la lluvia no se extraña, sonrisas de colores entre mandalas y algún metal tallado. La lucha que transpira en las esquinas no se limpia en el sudor, lo saborea. Y Santiago está. Unos se despiertan, otros se tapan con frazadas. Muchos sueñan, algunos sospechan cicatrices, los demás le escriben a su propio lenguaje. 420 mienten, 5 responden con verdad, 2 la escuchan. Y Santiago está. El verde siniestro pasó del auto al uniforme. Los globos de colores se pinchan por verdugos. La palabra alegría llora su ocasión. Y para hablar de cambiar, hay que tratar de no morderse la lengua. Los conceptos, aunque quieran, no se manchan. El accionar los desnuda. El silencio responde. Unos sonríen a la cámara. Otros escriben el guión. Sus patrones brindan. Y Santiago está. A las palomas las apuntan La Gomera, por su canto, por su perseverancia. El amor multiplica el canto, donde el agua y el viento son amigos.

Seguimos en Contra Babilón. Sobre la tenencia de celulares en cárceles. El recién pasado 8 de septiembre de 2023 se promulgó en Chile una ley que penaliza la tenencia de celulares en cárceles. Esta ley tipifica el delito de tenencia de celulares y otros elementos tecnológicos que permitan a las personas privadas de libertad comunicarse con el exterior. Política y mediáticamente, esta iniciativa se ha enmarcado en la agenda de seguridad del gobierno para combatir el crimen organizado en los recintos penitenciarios. Antes de esta ley, el hallazgo de un celular en poder de una persona privada de libertad era considerado una falta administrativa, que conllevaba una serie de sanciones como pérdida de conducta, traslados, pérdida de visitas, entre otras. Al mismo tiempo, la situación irregular del uso de celulares originaba situaciones de riesgo y abuso que involucraban a gendarmes y preses. Con la nueva ley, la tenencia de un celular puede costar desde 61 días hasta 3 años más de cárcel a una persona privada de libertad. Por otro lado, aumenta las sanciones para los funcionarios que no denuncien este delito, abriendo más espacio a la corrupción, delaciones y abusos entre gendarmes y preses. Es común el argumento de que la tenencia de celulares dentro de las prisiones es sinónimo de seguir delinquiendo desde la cárcel. La lógica carcelaria tiende a deshumanizar a las personas privadas de libertad, de manera que parece normal pensar que si una persona está presa es merecedora de castigo y por tanto debe permanecer aislada del mundo exterior. Sin embargo, poco se habla de la necesidad de mantener vínculos y contacto con la calle, con sus redes de apoyo, familiares y amistades. Las mujeres son de los grupos más afectados con la criminalización del uso de celulares en cárceles. Muchas de ellas son madres, dueñas de casa, hijas y hermanas. Los teléfonos celulares son usados para mantener el contacto con sus familias y el cuidado de sus hijes. En vísperas del 18 de septiembre, las llamadas fiestas patrias en el territorio chileno, la prensa celebra que Gendarmería llevó a cabo el 13º operativo masivo del año, donde incautaron más de 800 celulares en diferentes centros penitenciarios. ¿A quién beneficia esto realmente? La mencionada ley, lejos de resolver el problema que alude el gobierno, incrementa las situaciones de riesgo y vulnerabilidad a las que se someten los presos para poder acceder a los celulares. Incluso siguiendo la lógica de prevenir el crimen organizado, no existe evidencia que demuestre que permitir el uso de celulares dentro de los recintos penitenciarios aumente la comisión de delitos. Por otra parte, la rapidez con que se aprueban medidas de este tipo hacen pensar en cuán preocupados están los gobiernos por perfeccionar el sistema carcelario y mostrarse diligentes en las materias de seguridad y represión. En este contexto político, y desde una posición anticarcelaria, ¿hacia dónde apuntamos la crítica y la acción frente a estas situaciones? Posicionarse en contra de estas leyes no implica avalar un sistema mejor de leyes que apunten a perfeccionar humanitariamente el sistema carcelario. Dicho esto, ¿qué pasaría si el uso de celulares estuviera regulado? Por surrealista que parezca esta posibilidad en el escenario de la ley recién promulgada, regular el uso de celulares y ampliar las formas de comunicación en las cárceles es una posición existente que incluso encontramos en recomendaciones del derecho internacional. Más allá de jugar a los escenarios hipotéticos, imaginar esta regularización en tensión con los objetivos y métodos del sistema carcelario nos regresa a la paradoja básica sobre reformismo y condiciones materiales objetivas dentro de la cárcel. Bajo la lógica actual del castigo impuesta por los estados y avalada por la sociedad, surge la pregunta de si estos reformismos apuntan a subsanar los impactos sociales cotidianos y estructurales que genera la cárcel o a perpetuarlos. Si por una parte la premisa predominante en la justicia es la del castigo y el aislamiento, y por otra aceptamos que la necesidad de comunicación y contacto de las personas privadas de libertad es una realidad, ¿cómo posicionarnos frente a estas recomendaciones reformistas? ¿Creemos que arrojar luz sobre esta zona gris que supone el reformismo para el movimiento anticarcelario es crucial para salir del lugar cómodo de las consignas y comenzar a trazar caminos de acción? En otras palabras, rechazar el reformismo no debe en ningún caso llevar a la inacción. Acceso y descarga de la versión audio cápsula y de la versión PDF en uncaoresuena.wordpress.com. Estábamos escuchando un audio que teníamos en carpeta justamente de Uncao, una banda fantasma anticarcelaria que quisimos recordarla a través de este audio del año 2023 más o menos. Ya de hecho todavía existen a través de uncao.wordpress.com, uncaoresuena.wordpress.com, ya para que puedan visitarlo y puedan descargar justamente lo que es las publicaciones que ellos tienen o que ellos tenían, porque ya no están sonando según lo que yo entiendo. Ya agradecemos también que ellos estuvieron participando dentro de lo que fueron las primeras cuñas del primer festival y feria anarquista de cine, ya de cine y feria anarquista, ya realizado en el año 2023, si no mal recuerdo, ¿no? En el verano. Así que eso. Queremos recordarlos, ya esta banda fantasma, donde quiera que estén, fantasmagóricamente anticarcelaria, Uncao. Vamos a escuchar del disco En Cada Brote, vamos a escuchar Este Bosque, y luego vamos a escuchar del EP Al Matinal, vamos a escuchar Sonidos de Llaves. Uncao sonando en la contra. Este bosque, como todos los que conocemos, tiene memoria. Está la esencia de sus acciones. Desde la solidaridad cómplice que mantiene viva la llama de las ideas antagónicas que perduran más allá. ¿Cómo puedo soportar vivir sola? ¿Cómo no me psicoseo? Que me va a hacer mal y muchas cosas más. Yo siempre he sido así. Me gusta mi paz, mi tranquilidad. Soy amiga de la soledad, del aire, de la tierra, de las aves. Me gusta admirar todo lo que me rodea en silencio. Me gustan los sonidos que hacen los árboles cuando hay viento, sus olores, los sonidos de los pájaros cuando cantan. Estoy enamorada de lo poco que nos da la vida, la naturaleza, la energía que da el sol, poder abrir mis ojos en las mañanas, dar gracias por cada nuevo día que viene, admirando cada cosa, cada sonido, cada olor. Todo me gusta. Mis pensamientos. las guitarras incendiarias se toman las ondas rebeldes de la Contra Babilón. Trova libre a esta hora. Dentro de lo que es el espacio de Trova Libre, vamos a ir a escuchar primero que todo a Camila Quitrá, imaginarios sonoros y proyecto musical que representa una parte del mundo creativo de la cantautora, compositora, arreglista y educadora musical intercultural Camila Navarro, porteña radicada actualmente en el Futaguapi Chilhue, en la gran isla de Chiloé, proyecto que nace en el año 2019 con la grabación de un primer disco solista llamado Jóvena, para luego en el año 2023 lanzar tres sencillos, Otoñar con Banda, Jóvena con Banda y Ante el Desalojo, que es el tema que vamos a escuchar. En el año 2024 la autora lanza su primer EP de narraciones de versos musicalizados, Versos Parancud, 29 de marzo, los cuales se enmarcan en el contexto de volver a vivir en el sur y presentarse ante un público nuevo, llegando de pasarse en el Pican Mapu, que tantas historias tiene por contar. La autora retrata paisajes poéticos para entretejer los territorios a los cuales corresponde. Actualmente se dedica a la enseñanza en la música e instrumentos en escuelas y de forma particular a la revitalización de la lengua mapuche y oficios antiguos como el simuín, tejido en fibra, el hilado, el trabajo con animales y la huerta. Trabaja actualmente como compositora y directora del ensamble Canto Semilla, donde busca dar forma a esta colectiva, el mundo sonoro que enseña como educadora junto a otras y otros músicos. Llevando a viajar a sus oyentes en cada cuento, narración, canción, buscando fomentar el enraizamiento territorial y la revitalización de la lengua mapuche. Próximamente lanzará un disco desde el ensamble Canto Semilla. Vamos a ir a escuchar a Camila Quitrá. En una o dos oportunidades participó también con nosotros en diferentes actividades. Luego vamos a escuchar a un tremendo también llamado Jordan Buendía, ya que es un tremendo compa. En su proyecto como solista, después de haber estado en diferentes bandas y actualmente, si no mal recuerdo, no sé si seguirá todavía, estaba en Scalloway, ya tocando lo que es el trombón, si no mal recuerdo, o el saxo, no me acuerdo, pero ahí estaba participando en Scalloway. Así que eso, el tremendo Jordan Buendía, que también nos ayudó muchísimo en el espacio que tuvimos llamado Radiografía, ya donde conversábamos y escuchábamos la música y la radiografía y la biografía de diferentes músicos, ¿ya? Así que eso, primero que todo Camila Quitrá con el tema Ante el Desalojo y luego Jordan Buendía de su disco Rebeldía, sacado en el año 2021, Corres, Gritas, Protestas. Buena música trova a esta hora en La Contra. Cosas cosas que no están bien, pero no por eso voy a defender que demuelan casas con maquinaria mientras por la tele la pena se graba ante el desalojo. Ataque rebelde ante el desalojo, la gente de frente ante el desalojo. Ataque rebelde ante el desalojo, la gente de frente, la gente de frente ante el desalojo. Desde la creación de Chile siempre se ha puesto en valor la propiedad privada por sobre la vida. Los ataques del Estado no son nuevos para los pobres. Esta modificación de la ley de usurpación solo viene a reafirmar esto. Criminaliza la organización territorial y la protesta social y niega la autodeterminación de los pueblos a vivir fuera de sus propuestas colonizadoras. Hacemos un llamado a reivindicar nuestras formas de vida, reencontrarnos con la tierra y la memoria histórica de nuestros territorios, volviendo a los oficios de nuestras abuelas, autogestionando nuestra salud en complicidad con la naturaleza, construyendo lejos del negocio inmobiliario, revitalizando así nuestra espiritualidad robada. Solo la movilización y el reencuentro entre pobladoras y pobladores en torno a la lucha nos permitirá sostener nuestras formas de vida alegres y autónomas. A levantar las expresiones de lucha territorial, ningún desalojo sin respuesta. Una mañana camino a la rutina, despiertas otra mañana pensando en esos días cuando todo era un juego. Tú jamás comprenderías lo que era ir a la escuela, ahora es monotonía y en tu diccionario se traduce como penitenciaría. Esclavizado cuando niño bajo el mando de una tía, ahora horas aburridos escuchando las mentiras de un sistema inalterable. ¡Qué educación de porquería! Se ve interrumpida por un chorro de agua que amenaza acabar con tu vida. Y entre las tinieblas ves, se distingue una patrulla. Es la bestia más feroz, es la educación podrida. Entre el caos y la ira incontenida, ante una nube tóxica de represión incomprendida, un futuro especiales defensoras de la injusticia. Era una protesta, se convirtió en una guerra. Por un lado está la represión y por nuestro lado la impotencia. Corres, gritas, protestas. Corres, gritas, te manifiestas. Centro de Experiencias Educativas de Trabajadoras y Trabajadores Anarquistas. Sábado 9 de agosto a las 16 horas en Espacio Catarsis. En Avenida Francia con Avenida Baquedano. Cada uno que viva su destino y que elija su camino, sea lo que sea. Y cada uno que prenda su antena. Le llaman guerra, pero no lo es. Una guerra implica enfrentamiento entre dos bandos con capacidad de lucha. Pero en Gaza no hay tanques, no hay aviones, no hay artillería. Solo hay un pueblo sitiado, sin refugio, sin defensa, sin agua ni comida. Lo llaman conflicto. Para que no lo llames por su nombre. Pero esto no es un conflicto, es un castigo colectivo, un genocidio metódico que avanza misil a misil, escombro a escombro, una masacre avalada por los silencios cómplices y las condenas tibias. Gaza no tiene helicópteros, tiene madres desesperadas, no tiene drones armados, tiene niños enterrados. No tiene ejército, tiene un cementerio a cielo abierto. Le llaman guerra, porque nombrar la verdad sería insostenible. Verdad, porque decir genocidio obligaría a actuar, porque decir crimen colocaría a los gobiernos occidentales donde deben estar, en el banquillo de los cómplices. No es una guerra. Es el exterminio de un pueblo con la complicidad del mundo. Ya, queridos compas, primero que todo quería recalcar y quería recalcar, básicamente, y comentar lo que estuvimos escuchando de Tijera de Gato y Cayupibo. Ya los miembros de la Lira Libertaria, los miembros que le ponen al hip hop ahí en la Lira, que estuvimos escuchando también una versión del rap del Brujo, ya dedicado justamente a Santiago Maldonado. Así que eso, quería recalcar eso, búsquenla por ahí, está en las redes sociales, lo rescatamos de ahí, de hecho, y escuchamos el manso tema que se sacaron, ya, los tremendos de Tijera de Gato y Cayupi también, compas, ya, así que eso. Ahora estuvimos escuchando justamente lo que es el encuentro que se va a estar realizando el 9 de agosto en el Espacio Catarsis, este encuentro de... aquí, de trabajadores anarquistas, ya... que se viene Encuentro de Experiencias Educativas de Trabajadores Anarquistas. Ahí sí, en el 9 de agosto en el Espacio Catarsis, desde las 4 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Ya, para que lo anoten por ahí, compas, ya, directamente en Valparaíso se va a estar realizando lo que es este encuentro. Y estuvimos escuchando un audio por Gaza también, rescatado y compartido por la Red de Medio de los Pueblos, ya. Tenemos la adjudicación de la salida incendiaria en solidaridad con Aldo y Lucas. Esto fue en la USACH. La guerrilla urbana persiste en cada acción, en cada momento, donde los cimientos de esta sociedad tiemblan y el miedo es reemplazado por el terror del inminente conflicto. Estas son las palabras que oímos en la cotidianidad, en la diversidad de espacios que en algún momento de nuestro transitar hemos escuchado, pero que se han multiplicado aún más con el pasar del tiempo. Sin embargo, cada vez menos acciones de carácter violento ocurren en esta asquerosa sociedad. Más que querer profundizar y realizar un análisis minucioso sobre esto, del que creemos que deberían encargarse los patéticos académicos que disfrutan jugar el rol pasivo ante el enemigo de mucha teoría y nula acción. Queremos reivindicar a nuestros hermanos Aldo y Lucas mediante acciones que fueron realizadas en la búsqueda de romper la pasiva enfermiza, cotidianidad mencionada, en la cual, a puerta de un juicio, decidimos mostrar breves pero necesarios gestos de solidaridad combativa. Que quienes se enfrentan a décadas de prisión no están solos y que el conflicto persiste en contra de quienes no someten a esta vida enajenada. Que si bien en el hoy solamente fue un enfrentamiento incendiario en contra de la policía bastarda, en la protentad serán balas atravesando sus cuerpos y bombas explotando en sus rostros. Fiscales, gendarmes, policías o cualquier colaborador del hoy que estamos viviendo, no duerman tranquilos, que seguimos afilando nuestras ideas y serán hechas amenazas reales en contra de ustedes, que nada está acabado, que aquí todo continúa de manera forma, de alguna forma u otra, que sabemos que nuestro camino, y que sin importar el que tomaremos, nuestra libertad y la de nuestros hermanos y hermanas por asalto. Que viva el fuego y el terror de las explosiones. Aldo y Lucas a la calle. Esto lo escribió Afinidades Autónomas y Legalistas por la Venganza, compas. Así que ahí estuvimos compartiendo lo que es esta adjudicación de la salida incendiaria en la USACH, ¿ya? Eso fue como a mediados de julio, si no me equivoco, más o menos, ¿ya? Vamos a ir a escuchar dos tremendas bandotas. Primero que todo, vamos a escuchar a Sulfato de Mierda, muchísimo tiempo que no lo escuchábamos, ya, del disco Maldita Rutina del año 2017, Fuego al Penal. Y luego Skinhead, que hace rato también que no lo escuchábamos, del disco Sueña y Lucha del año 2012. Vamos a escuchar justamente Sueña y Lucha, dedicado justamente a los presos, rompiendo esos muros para cada uno de ustedes, queridos compas. nadie pudo alcanzar, donde todos participaban y no fue cosa de azar. Esa gente que luchaba por conseguir el bienestar, donde todos teníamos ganas y un proyecto que formar. Si lo piensas no es difícil, lo duro es participar por las trabas que te imponen, las que debemos saltar. Todo esto que soñabas es factible de lograr, forma parte del futuro, la palabra libertad. Sueño con los presos en la calle. Realizar con ideas claras y firmes y las ganas de actuar. Participa en asambleas, en la calle ganarás. En la unión está la fuerza, son las ganas de luchar. Mientras ellos intenten pararnos, nuestras ansias de gritar, gritaremos aún más fuerte. Nadie nos podrá parar. Estos sueños no se olvidan, pienso hacerlo realidad. Más tan pronto sea posible, este grito de unidad. Lucha con los presos en la calle. Asambleas en tu ciudad. Lucha con las presas en la calle. Lucha por las calles a ocupar. Estamos acompañándonos de los sonidos rebeldes de la Contra Babilón. Buena, buena. Mi nombre es Germán López, a.k.a. de German. Soy oriundo de la comuna de Quilicura. Crecí y me crié en la población Parinacota, junto a mi mamá, mi familia. Empecé en esto del rap en mi adolescencia. Siempre me gustó la música ligada al rap. Lo conocí no por el rap gringo como la mayoría, sino que por un rapero puertorriqueño, digo sí. Y de ahí empecé a influenciarme por el hip hop chileno rápidamente, sobre todo por el rap político. me motivó caleta, me abrió los ojos, aprendí caleta de cosas de eso. Y bueno, desde ahí empecé a sacar musiquita, junto al primer disco que saqué, fue junto al grupo que tuve hace hartos años ya, casi 10 años. Bueno, 10 años de hecho, se cumplen ahora en el 2025, de que salió el disco de La Guerrada, el disco Montevideo, que salió a finales del 2015. El 2016 saqué mi segundo álbum junto al Checho Rap, un álbum que se llama Carta a la Familia. Y 4 años después, en el 2020, como un mes antes de la pandemia, saqué el álbum basado en hechos reales, que es mi único álbum como solista. Siempre ligado al hip hop político, bien definido como rap, anarco flight. Y eso, pues ahora estoy preparando, después de caleta de años, sacar material nuevo. En estos años he sacado un par de singles, y ahora vamos a sacar un EP junto a un par de compitas más. Así que nada, pues, volviendo a la música, volviendo a las actividades, organizando el encuentro de Hip Hop Insurrecto este año en Chile. Así que bueno, saludos al sello de Al Aborigen y a la Contra Babilonia. ¿Qué es esto? Ya había visto uno antes, hace muchos, muchos años. Le pertenecía a un hombre que conocí en un sueño que apenas recuerdo. Un hombre poseído. Radical porque todo tiene que cambiar, radical porque todo está saliendo mal, radical literal, radical tal cual, radical porque sí, radical porque no, radical porque todo tiene que cambiar, porque todo está maliendo sal, radical mi plan, radical mi clan, radical porque sí, radical porque no, radical porque quiero ver este mundo culiao arder en llamas, literal ver a mi abuela y hermana prendiendo las barricadas, quemando el sucio dinero que sin opción nos tiene de esclavos, soy radical hermanos, soy radical hermanas, radical por no querer más en ningún lugar ver niños con hambre, radical por querer matar a la policía fascista y cobarde, por dispararle solo a los pobres y no a los juegos con la pinche tu madre, soy radical comadre, soy radical compadre, radical son todas mis letras llenas de fuego, llenas de flow, una de fresa, frase fly de funde, mi afilado show, fácilmente fusilaría en filas y filas de manichismo y vuelve en reality, tu fatality si el radical se vega el show, de Germán germinando un germen radical inmortal, capaz de acabar la capa que cubre lo que tu cabeza permite pensar y no podrán bloquear lo que vine a informar, por la palabra fue la primera que quiso ubicarse radical, radical porque todo tiene que cambiar y si no por la buena no vas a obligar a ir para allá, quemar tu ciudad, no vas a obligar a quemar tu hogar, tu amor, tu iglesia, tu puta ganancia, la libertad de los presos y a la muerte de la clase empresarial, radical mi plan, radical mi ser, radical con papa frita antes que comer otro cadáver, ya ves que atrever, entender y hacer hay mucha diferencia y lo digo para que lo pienses antes de hacer juicios o sentencias, radical sin paciencia, sin partidos, sin libros, radical por lógica, empatía, amor a los demás y uno mismo, radical por lo mismo que hace siglos y siglos, radical para radical la esclavitud y el genocidio, radical por cada hermano muerto a manos del Estado, radical por mi hermana muerta a manos del patriarcado, radical contra mi ego, actitud y vicios culiao, radical porque nunca nos haremos a un lado. Radical porque todo tiene que cambiar, radical porque todo está saliendo mal, radical literal, radical tal cual, radical porque sí, radical porque no, radical porque todo tiene que cambiar, porque todo está maliendo sal, radical mi plan, radical mi clan, radical porque sí, radical porque no. Radical. Radical, radical, radical, radical, radical, radical, radical, radical, radical, radical. Yeah. Nunca soñé con conocer los lujos, la buena life. Quería ser el orgullo, la solución de mi mal. Pues si la vende tu pai, hay que chorearse la night. Porque si no hay café pa' todos, se comparte lo que hay. Ahí voy yo, con los sueños y con la pasión. Y la intención de ser un héroe, de que tengo uso de razón. Con un montón de sueños rotos, sumido en la chef. Nunca perdió la esperanza de convertirme en chef. Lleno de sueño intacto y como en voz en off. Mamá diciendo vos podís si soy bio como yo. Y como soy el mejor, soy el piuque de mi love. Como no querer que todo su esfuerzo tenga sentido. Y entre más sueño, más enveneno todos mis sueños. Y hay más sueños que no me dejan despertar. Entre más sueño, más me sigo sea el sueño de vivir mi vida sin tener que soñar. Resiste lo que venga, no te dejes corromper. Somos raza guerrera que lucha y pelea, que no se detiene y que quiere vencer. Somos raza guerrera que quiere vencer. Entre sueños e ilusiones habité desde pendejo. Del año 84 estamos lejos. Claro que el reflejo de mi viejo era una carga para mí. Ahora, ¿cuánto me cuesta ser feliz? Pero ahí no, supe de ahínco, esfuerzo grosso modo. Imaginaba creándolo todo yo. Dibujaba caras raras, planos y maquetas con seis. Hice un avión de medio metro con papeles y etiquetas. La vida cotidiana, jugar bajo las llamas, escuchando los problemas por carencias monetarias. Si la herencia es la crianza, la confianza es necesaria. Necesariamente la experiencia nos obliga, es voluntaria. Identidad precaria, identifícame, así sabré por qué ahora se sufre. Si hay alegría varias, prefiero el olor a azufre y poner el corazón abierto sobre esta nafre. Resiste lo que venga, no te dejes corromper. Somos raza guerrera que lucha y pelea, que no se detiene y que quiere vencer. Somos raza guerrera que quiere vencer. No elegí nada, ni lamentarme, ni nacer por estas partes. Estas calles me eligieron, me besaron, me midieron, hasta boca fuerza dieron. Pa' tragar miel y desastre, pa' sanarme es que me dieron. Pa' rabiar, pues compañero de acero, porque mi sueño. Herrero de un filo certero, a lo monrero y del dueño. Pa' encender mi propio fuego, pero el veneno rastrero que esparcieron volvió serio al niño. Pasé de juego a entrenamiento, fresco y rápido en un guiño. Hecho de fiebre, no sano del todo. Destinos que poco tuercen, ni modo. Resistirse, retorcerse el lodo, permite verse, ser sereno ante los truenos, hacia el rayo encogerse, persevero hasta que acabe. Un día pararán los males, y aunque vuelvan tempestades, frustraciones en huracanes, lleno de hermanos mil naves, pa' que firme surquen mares. Estos sus sueños son señales, en el cielo son señales. Resiste lo que venga, no te dejes corromper. Somos raza guerrera que lucha y pelea, que no se detiene y que quiere. Seguimos escuchando Contra Babilón. Buenos días, compañeras, compañeros, compañeras de México y del mundo. Vamos a iniciar. Escucharemos la palabra de nuestro compañero, subcomandante Insurgente Montes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches al pueblo de México y al mundo. Compañeros, compañeras zapatistas, presentes y las que no están presentes. Compañeros, compañeras de México y del pueblo del mundo. Hermanos, hermanas, el pueblo de México y del mundo. Sean bienvenidos, bienvenidas a todos y todas. Queremos dar nuestra palabra para dar comienzo a nuestro encuentro de compartición de nuestras luchas y prácticas por la vida en cada geografía y anticapitalista. Porque el capitalismo está en todos los rincones del mundo, que destruye a todos los seres vivos. Hoy, en una de las partecitas de esta tierra, están haciendo un genocidio el sistema capitalista contra el pueblo de Palestina. No podemos olvidar, no podemos dejar a un lado, ni hacer a un lado. Por eso, nuestra humilde palabra para ellos, ellas, es: todos somos niñas Palestina. Todos ellos somos niños Palestina. Muchas gracias, compañeros, compañeras, hermanos y hermanas. Compañeros y compañeras, vivos, vivas. Los mandamos a llamar para preguntarles qué están haciendo. Esa es la pregunta que nos tienen que responder. Porque nosotros queremos decirles por qué morimos y qué trabajo les dejamos. Nosotros aquí estamos, los muertos y las muertas, y están una parte aquí, los y las zapatistas. Hay muchos muertos en el mundo por culpa del sistema capitalista. Y para eso queremos recordarles, para que entonces no se les olvide. Porque un día tienen que venir acá, hacia nosotros, y tienen que saber de cada tarea como nosotros se los dejamos. Compañeros y compañeras, vivos, vivas. Ustedes no nos van a dar política. Nosotros, los muertos y las muertas, les vamos a dar política a ustedes. Antes, cuando nadie estaba dominando, se decía culturas, pueblos originarios. Acuérdense de que los aztecas querían dominar ellos. Pero hay una de las culturas que no se dejó, y son los mayas. Pero no quiere decir que los mayas no quisieron dominar también, solo porque no pudo el otro, que es pueblo originario, cultura azteca. No pudo dominar a los mayas, y los mayas también estuvieron dominando. Llegaron los españoles a querernos acabar como pueblos originarios. Los españoles dicen que nos acabaron, no es cierto. Por eso hoy 2025 hay tetales, tzotziles, choques, tojolabales, zocas y mames, y las 50 y tantas lenguas que hay en todo México. Antes que llegaran los españoles, estaban en la punta del pirámide los aztecas y los mayas dominando. Una vez que dominan los españoles, sacan a esos que están en la punta del pirámide los aztecas y los mayas. Y dejan un rey aquí en México. El primer rey es la que está en España. Esos criollos fueron los que trabajaron duro porque aquí estaba el virrey y toda la riqueza se iba para España. Y luego los criollos no les gustó, pero ahí estábamos nosotros como pueblos originarios. Se levantan en contra de los españoles esos criollos de hacer la guerra. En 1810, cuando se habla de Hidalgo, Morelos y de Vicente Guerrero, los corrieron los españoles. Los sacan, pero no mediante la vida y la sangre de esos criollos. Es la sangre y la vida de nuestros tatarabuelos. ¿Quién quedó en el poder en el pirámide? Son los criollos. Nosotros siempre los que damos la sangre y la vida, y siempre somos los olvidados. Años y años después, no les gusta a esos mestizos que están dominados por los criollos. Se levantan. Pero ¿quién dio la sangre y la vida? Fueron nuestros tátaras y tátaras abuelos. Es aquí donde se habla el tiempo de las reformas, que en esos años nos engañaron con sus políticas, con sus habladas. Acuérdense de lo que van a seguir escuchando de un tal Benito Juárez, que es indígena de Oaxaca, que empezó a ocupar lugar en el pirámide. Entró como presidente del ministro de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación en aquellos años, hasta que llegó a la presidencia de la República. Liberarse, decía su partido. También se decía que estaba en contra de los conservadores, pero no es cierto. Aunque sea un indio el que llegue en el poder, no es verdad que está a favor del pueblo. Son guerras y guerras. Más o menos que ahora no es tanto de guerras, porque encontraron otra forma de cómo se mantienen ahí en el pirámide, que son trampas por medio de elecciones y compra de votos. Y lo más peor es que ocupan el dinero del crimen organizado para seguir en el poder. Y aún así dicen que el pueblo los eligió. Y lo que no pudo los que estuvieron en el poder, que es el PAN y el PRI, que es dividir a las comunidades y dividir las tierras, y no lo pudieron, el que lo pudo es la Cuarta Transformación. Así como esta que está ahorita allá en el poder, es una mujer que llegó hace unos meses y dice, llegó las mujeres, tiempo de mujeres. Dice, mientras ella estaba levantando su mano, que llegó las mujeres, que porque es ella todas las mujeres en México. En ese momento estaban diciendo, estaban matando a las madres mujeres, madres buscadoras, porque no saben dónde están sus seres queridos, que los mató el sistema capitalista con su pirámide. Entonces, ¿cómo está el pirámide de ustedes? Si lo están copiando, si lo están calcando, no se dan cuenta cómo está funcionando el pirámide del capitalismo en México, o cómo sacan las de ustedes. Ahí no hay robo, o qué cosas hay ahí. Nosotros nos morimos para que haya respeto hacia la mujer, que haya respeto hacia la madre tierra, que haya esa diferencia de las otroas, que haya salud, educación, pero que haya un cambio realmente, no de que se está copiando. Solo les estamos recordándoles. Eso es lo que quiere hacer ese tal Hugo, igualito como Benito Juárez. Eso es lo que van a hacer candidatos. Van a decir que de aquí a los próximos 5 años, que ahora sí se va a liberar México, se va a lograr la cuarta, porque es un indio el que está ahí. Reconocemos que nos falta mucho, y eso no podemos discutirlo, porque ustedes ya lo cumplieron. Pero con todo esto que nos dijeron, eso nos ayuda mucho. Lo bueno fue que nos llamaron todos y todas a compañeros muertos y muertas. Estamos pensando en el común, es decir, no a la propiedad. Pero aún no tenemos bien la idea de cómo será el gobierno común. Algunos que malinterpretan el común. Pero ahora sí nos dieron una buena clase. Vamos para adentro, para adentro. Estábamos escuchando un audio, bueno, 2 audios en realidad. Primero el comandante Moisés dando la bienvenida a lo que es este encuentro de resistencias y rebeldías que se está realizando justamente en territorio zapatista, ¿ya? Y luego escuchamos también diferentes compas que estaban hablando en contra de los gobiernos, específicamente en contra del gobierno mexicano también. Encuentro de resistencias y rebeldías a algunas partes del todo, ya se está realizando en Caracol de Morelia. Desde el día 2 de agosto se inauguró justamente en el Caracol de Morelia el Encuentro Zapatista de Resistencias y Rebeldía, que durará 2 semanas y estará centrado en escuchar y articular resistencias. El encuentro de resistencias y rebeldía organizado por el zapatismo está centrado en la idea de compartir experiencias de resistencia y tiene lugar en el Caracol Cuarto Torbellino de Nuestra Palabra, Morelia, Chiapas. El evento se inauguró el día 2 de agosto, el día domingo 2 de agosto, a las 10 de la mañana, con la entrada del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. 2 de agosto parece que fue día sábado, ¿no? Si no me equivoco o estoy equivocado, pero bueno. Que ingresó golpeando sus bastones de madera al compás de la marcha. También estuvieron dando a conocer lo que es su solidaridad con el pueblo palestino, ¿ya? Este caracol se encuentra a pocos kilómetros de la ciudad Altamirano, una de las cuatro ciudades chiapanecas que el primero de enero de 1994 amaneció ocupada militarmente por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Es uno de los cinco caracoles que se conformaron en el año 2003, cuando como movimiento decidieron poner el foco en la construcción de la autonomía sin pedir permiso tras varios intentos de diálogo y promesas incumplidas por parte del gobierno mexicano. El caracol se encuentra rodeado de montañas, las nubes oscurecen por manchones la existencia de la tierra hasta donde llega la vista. En el centro del caracol, un templete de cemento tachado mira hacia un espacio abierto de tamaño de una manzana. Alrededor, varias construcciones de madera de las cuales se distingue el comedor del común, la frutería del común, cocinas y espacios tachados donde abundan carpas y hamacas para los visitantes. El caracol es el espacio común de los territorios autónomos. Allí se llevan a cabo las juntas del buen gobierno y los comités clandestinos a partir de los cuales se organizan autónomamente, rechazando toda participación estatal y partidista del pueblo zapatista. Ahí estuvimos escuchando justamente lo que es parte de lo que se está realizando entonces en este encuentro de resistencias y rebeldías por el zapatismo, ¿ya? Tocatas, actividades, manifestaciones a esta hora en Contra Babilonia. Compas, se vienen algunas actividades dentro de los próximos días en el 14 de La Fama. Por ejemplo, se viene una actividad solidaria, encuentro hardcore punk ska, a 3 luquitas y 2 por 5 lucas. Esto va a ser el día sábado 9 de agosto desde las 18 horas. Las bandas invitadas son Los Solidarios, Como Perro, va a estar Barrio 351, Chabela, Mundano Metralla, ¿qué más? El Puño del Ácido, Frankenchrist, ya Represalia, entre otros, ya. Así que se van a estar presentando ahí los compas. Esto es en solidaridad con la mamá del Herbo. Se viene también veganismo en pie de guerra. Cronograma. Esto va a ser el día 16 de agosto desde las 14 horas. A las 14:30, Cali Subversiva dentro del cronograma. A las 15 horas, charla Nico Vegana, que es una nutricionista. 15:40, charla Jessica Barros, que es de primeros auxilios veterinarios. Desde las 16:30 va a haber un bingo hasta las 17:30, que se va a estar presentando Prolux. Luego a las 18 horas, Kill Track Sónica. A las 18:30, guitarra antiespecista. Y a las 19, un bingo nuevamente. Luego a las 19:20, Luis Armada. Y luego a las 20, Escatorrantes. Espacio libre de humo y violencia, compas. Esta actividad veganismo en pie de guerra se va a estar realizando en el Espacio Fénix, ahí en Santa Filomena 132. ¿Ya? La entrada es de 2 lucas, como volvemos a reiterar, y 3 por 5 lucas. Espacio libre de humo y violencia, compas. Encuentro de experiencias educativas de trabajadores anarquistas. Recuerden el día sábado 9 de agosto en Espacio Catarsis, ahí en Valparaíso, desde las 16 horas. ¿Ya? Se viene también un torneo de fútbol solidario. Esto va a ser el día sábado 16 de agosto desde las 10 de la mañana. Y va a ser en la cancha La Merlet, ahí en el Cerro Cordillera, si no me equivoco, ¿no? Cerro Cordillera, dice plato único, pescado frito con papas mayo y ensaladas, 4 luquitas, navegado, toques dulces, reservas al WhatsApp, más 569-3282-6145. Ya ahí pueden inscribir también a su equipo. Va a haber música en vivo también, pues, compas. Esto va a ser en la quinta región por los presos del caso 6 de julio. Tenía que toser, pues discúlpenme, tenía que subir ahí el fake. 18 años después, la historia continúa. Ruido Anticapital, volumen 2. Autogestión, solidaridad. Sello autónomo y ataca la yuca. Ataca la yuca. Ataca la yuta récord, po. se van a estar presentando Altercado, Delinquir, Los Solidarios, Altoids, Sulfato de Mierda, Los Mostris, directamente desde Tandil, Argentina. Va a ser el día viernes 8 de agosto en el Hangar Subterráneo, ahí ubicado en General Gana 581 Santiago Centro, desde las 19 horas. La puerta es de 6 lucas. La preventa es a 4 lucas al más 569-6487-6526. No aceptaremos actitudes tóxicas, disfruta la jornada y apoya la autogestión, compas, ¿ya? Así que esas son algunas de las actividades que se van a estar realizando dentro de los próximos días. Y eso es lo que tenemos, por lo menos acá. Ya busquen por las redes, siempre están todas las actividades que se van a estar realizando, compas. Ya nos comenzamos a despedir, sin antes agradecerles a cada uno de ustedes por estar acompañándonos durante este programa, ya, este 15º programa de la 13ª temporada. Ya, más informaciones, ya todo lo que deseen difundir, se pueden contactar con nosotros a través de las redes sociales, Caco Contra Babilón, Programa Contra Babilón y Arroba Contra Babilón. También contrababilón@gmail.com, contrababilón.blogspot.com y a través del WhatsApp de la Contra, que es más 569-4214-7247. Más 569-4214-7247. Así que eso, compañeros. Y obviamente, si estábamos hablando de los zapatistas, pueblo que admiramos también profundamente dentro de lo que es la lucha del zapatismo, esto es PUAC. Vamos a escuchar a PUAC. ¿Ya? Una bandota de aquellas también que necesito una polera de PUAC. ¿Ya? Necesito una polera de PUAC. Hace años que estoy pidiendo y nadie me regala una polera de PUAC. Y no he encontrado ninguna polera de PUAC. ¿Ya? Del disco Rebeldía, vamos a ir a escuchar Corrido a los Indios de Chiapas. Rebeldía, que si no me equivoco y si no mal recuerdo, fue el último disco que sacaron los PUAC. ¿Ya? Que tienen unos tremendos discos. ¿Lo han escuchado ustedes? Yo creo que sí. Caleta, no sé, vi hasta el documental. ¿Se acuerdan del documental con todo lo que fue la gira también en México? Tremendo, los PUAC. ¿Ya? Así que nos despedimos entonces con Corrido a los Indios de Chiapas, que fue una antesala a lo que vendría después que terminó PUAC. Una banda llamada Mariachi Guerrilla, ya que también se los recomiendo, Mariachi Guerrilla, ya, para que lo puedan escuchar. Esto es como una antesala a lo que se venía a venir, lo que se venía a venir, ¿está bien o no? Se veía venir, se veía venir dentro de los integrantes de PUAC, ya con Mariachi Guerrilla. Corrido a los Indios de Chiapas. Hasta la próxima, compas, en una semana más nos encontramos, si todo sale pulento, estaríamos encontrándonos nuevamente acá en La Contra. ¿Cómo quieren silenciar al coyote y al canario si no hay cárceles ni tumbas para el canto libertario? Esto es un canto guerrero y también canto de amor que nace de la conciencia y de nuestro corazón. Si quieres cantar conmigo, eleva al cielo tu voz, que las cadenas del alma se rompen con la canción. El día primero de enero del año 94 se levantaron en Chiapas los indios por el maltrato. 500 años robados, explotados, torturados, hasta que basta, y ahora les llaman alzados. Tomaron varias ciudades en una acción coordinada. ser el fracaso salinista. Salinas inútil. Compraron televisores, periódicos y revistas. Comenzaron las mentiras. Este gobierno embustero. Decían no son mexicanos, sino puros extranjeros. Y la gente de la calle nada más se carcajeaba. No más despintó un violín y los mandó a la chingada. Esta lucha asistirá en el ideal zapatista. Gracias, Chiapas, por vuestra dignidad recobrada. Evidentes estas profundas verdades, no pudieron someterlos ni 15,000 militares. Los federales cebaron helicópteros y aviones. Negociaremos las formas y los principios jamás. ¡Que vivan los zapatistas! ¡Viva! ¡Vivan los indios de Chiapas! ¡Viva! ¡Que viva su honesta lucha! ¡Que viva su lucha armada! ¡Que vivan los zapatistas! ¡Viva! ¡Viva! Terminan los sonidos de la rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilón.